El Evangelio de San Mateo nos habla a nosotros todos los eventos de la vida de Jesús. Su encarnación, ese nacimiento milagroso, los anuncios, los testigos que dijeron que ese era el Salvador del mundo, su bautismo, los anuncios de Juan el Bautista, los milagros que hizo, la tentación en el desierto, cuando llamó a sus discípulos, cuando calmó la tempestad, cuando repartió los panes y los peces, y finalmente la victoria en la cruz. Todos son elementos importantes del plan de la salvación. Y a pesar de la victoria de Jesús, luego de su muerte quedaba todavía un evento de gran importancia sobre lo cual dependía todo lo que él había hecho. Y esa fue la resurrección. Y en la lección de hoy vamos a estudiar algunas pruebas, algunas evidencias de que Jesús realmente resucitó y que nuestra fe es segura. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Un placer estar aquí en Perspectiva Bíblica. Este tema, Rafael, es el tema de los temas. Así es. La culminación de la historia, aunque la historia no ha culminado, porque él prometió que iba a regresar a buscarnos y allí nada más era el comienzo. Pero estamos hablando de la historia de Mateo. Y antes de hablar de ese final de la historia de Mateo, debemos orar, ¿verdad? La oración, sí. Amante Dios, gracias por la Biblia Santa que nos revela la acción, el pensamiento y el propósito tuyo de salvación para los seres humanos. Que podamos entender tu amor y acercarnos con corazones humildes al trono de gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Comenzamos la lección de hoy en el libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer un par de versículos que nos habla acerca de las palabras de Jesús o el estado anímico de Jesús cuando estaba en la cruz. Versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Johnny, esta descripción que se nos hace aquí es la culminación de los eventos que habían comenzado a suceder desde la hora tercera. El libro de Marcos nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Y durante las horas que estuvo Jesús clavado en la cruz, la tensión, el estrés, el dolor, la angustia iba creciendo. Las burlas de los militares, las burlas de los sacerdotes, las burlas de los que estaban, de uno de los que estaba crucificado allí y posiblemente de gente que estaba mirándolo, todo eso contribuyó a crear una angustia terrible sobre Jesús. A la hora sexta nos dice el Evangelio que hubo una gran tiniebla y a la hora novena Jesús hace esta declaración asombrosa, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál era la angustia que tenía Jesús? ¿Por qué clamó de esa forma? Rafael, esta pregunta que haces es central en la historia teológica, en la cristología y en el entendimiento del plan de la salvación. Debo dar una aclaración, Rafael, y entiende esto claro. Esto es un misterio, se llama el misterio de la piedad. El hecho de que es misterio no deja, sin embargo, de darnos gran cantidad de información. La parte que es misterio es entender el paquete entero y el que pretende con arrogancia haberlo comprendido todo y hacerlo como una fórmula matemática es un ignorante. Porque la palabra de Dios nos habla de que este es el misterio de la piedad. Y con humildad los cristianos hemos de estudiarlo. Todos los detalles que tenemos, así que me voy a meter a detalles y me voy a meter a detalles que son muy agudos. Isaías, el capítulo 53, voy a leer tres textos y voy a hacer un comentario. ¿Tengo permiso? Adelante. El verso 4. Ciertamente Él, llevó nuestras enfermedades, y entendemos que Él es Jesús, y soportó nuestros dolores, y nosotros, los receptores del plan de la salvación, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Obviamente, Dios aquí es el Padre. Y ahora leemos el verso 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. El tercer verso, Rafael, ten paciencia. El verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová. Este es el verso más claro, pero los otros tres también lo dicen. Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Dios lo lleva, verso 4, Dios le carga, verso 6, y Dios le lleva a la muerte, verso 10. Lo quebranta. Sí. Entonces, ¿es el Padre el que mata a Jesús por causa de la identificación con Jesús con el pecado y ocurre el mismo acto que va a ocurrir en el lago de fuego y azufre en el juicio final cuando toca el momento de darle la paga? No cuando muere la gente, como dicen popularmente la mayor parte del cristianismo, sino, como dice la Biblia, el juicio es en el día del lago de fuego y azufre. Entonces, Rafael, ¿estamos nosotros de acuerdo que el Padre es el que mata al Hijo? Bueno, el versículo dice lo quebrantó. Pero entonces nosotros podemos ver las palabras de Jesús en la cruz, y para eso hay que leer los tres evangelios. Hay que leer a Mateo, hay que leer a Lucas, hay que leer a Juan para ver qué fue lo que dijo Jesús. Porque a pesar de que Él estaba en ese estado de angustia, en ese estado de quebranto, su muerte no fue la muerte de una persona que muere sin poder evitarlo. Leamos primero en Mateo, versículo 50. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bien, Johnny, entonces en esta secuencia de versículos, nosotros vemos que cuando Jesús murió, el acto final de su muerte, Él dio varias declaraciones. Una de ellas fue: Padre, hablando acerca de esa relación que Él siempre mantuvo con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Ya no tenía la duda de por qué lo había abandonado, sino que ahora tenía esa conexión de nuevo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo también: consumado es. Ajá, sí. Ahora, esto es muy interesante, sí. Muy importante, Johnny, porque cuando una persona dice consumado es, en inglés se traduce it is finished, o sea, he terminado, he concluido. Como que él tiene la acción. Exactamente. Es muy importante. ¿Qué quiso decir Jesús? Entonces aquí tenemos Jesús. Dos posibilidades, Rafael. Porque por un lado está la interpretación que el Padre es el que lo hace, y Rafael y el Señor Jesús es el receptor. Por otro lado, entonces, tenemos la perspectiva que el Señor Jesús es el que está siempre en control y es el que lo entrega. Y en esta tensión, entonces podríamos decir, bueno, entonces lo que sucede es que el Padre le pone la carga del pecado, que el Hijo entrega al Espíritu y que el Padre le recoge y le declara muerto. La verdad es que no podemos hacer esa matemática. Y ahí es que hablaba yo de el que sea arrogante suficiente como para pretender entender los detalles de cómo poner en armonía todos estos textos en una fórmula matemática de orden y ponerlos en una rayita y los eventos uno detrás del otro, no, entonces, no es misterio. Bueno, es cierto, tenemos que tratar esto con gran respeto porque es el misterio de la piedad. Pero entendemos, Jesús entregó voluntariamente su espíritu, Él se sacrificó por nosotros. Entonces, dijo, consumado es como decir, tengo la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Pero entonces Jesús va a la tumba y todo el éxito del plan de la salvación depende de si su sacrificio es aceptado, si su sacrificio es exitoso, su vida es exitosa y puede resucitar. Afortunadamente el Evangelio nos da buenas noticias con respecto a esto y vamos a leer en Mateo 28, los primeros versículos, el relato de cómo fue la resurrección de Jesús. Versículo 1, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bien, Johnny, aquí tenemos la gran noticia. Jesús fue resucitado. Jesús ya no estaba en la tumba. Cuando las mujeres llegaron y luego los discípulos a mirar la tumba, lo que iban a encontrar ahí era la piedra removida, la tumba vacía y solamente la evidencia de que ya Jesús no estaba allí muerto. Pero entonces, Johnny, no todo el mundo acepta que Jesús resucitó. Así es. Hay personas que dicen que es imposible que una persona... Que es un mito. Sí, sí, que es un mito que una persona vuelva de los muertos. Y Pablo nos dice a nosotros que aún esa consideración se hacía en aquel tiempo y Pablo la combatía. Sí. Y vamos a leer lo que decía Pablo, en lo que dijo Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 16 al 19. Dijo Pablo, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más indignos de lástima de todos los hombres. Entonces aquí está el eje que lo controla todo en este momento de la historia de Jesús, su resurrección. Correcto. Porque si Jesús no resucitó, si todo esto son fábulas, fábulas inventadas, fábulas no es la palabra correcta. Mitos. Mitos, leyendas inventadas por los discípulos. Entonces, nosotros estamos practicando una fe vana. Y entonces, nosotros tenemos que considerar qué evidencias tenemos nosotros de que Jesús de hecho resucitó. Y la primera evidencia ya la leímos. Leemos que Jesús dejó una tumba vacía. Cuando las mujeres llegaron, cuando los discípulos llegaron, cuando los sacerdotes constataron, todos ellos y los soldados, todos ellos declararon que la tumba estaba vacía. No hay ninguna declaración que sobreviva hasta el día de hoy, Johnny, que contradiga al cristianismo diciendo que es mentira que Jesús haya resucitado. Y Rafael, hemos de tener claro en nuestras mentes que parte del misterio de la piedad no es solamente los eventos que hablamos. Y Rafael, tengo un paréntesis que decir antes de terminar la última parte. A mí me encantan los paréntesis. El paréntesis es, si alguien no entendió por qué es un misterio lo de la piedad, el misterio de la piedad, le voy a dar otro detalle. Los eventos de este día nefasto, de un viernes, antes de descansar en el sábado, el Señor Jesús en la tumba, este viernes, esos eventos, o fue un juicio legal de los romanos y Jesús murió como juicio legal, es decir, no es asesinato porque el Estado tiene la prerrogativa de matar y no es asesinato. ¿O fue un asesinato que el padre hizo del hijo? ¿Un homicidio? ¿O fue una self-inflicted? ¿Se suicidó el Señor Jesús? Una entrega voluntaria. Bueno, pero es suicidio. O es suicidio, o es asesinato, o es una muerte legal. ¿Cómo resolvemos y qué implicaciones tiene con respecto a la moral cada uno de estos? Es un misterio, es el misterio de la piedad. Pero volviendo a la pregunta del momento donde estamos, cuando el Señor Jesús lleva a cabo este evento y lo registran los apóstoles y los otros, porque Lucas no era un apóstol, y los otros que lo han estudiado, no hay ningún detalle que diga, ni ningún registro que hable, de que él no resucitó. Pero ninguno de los dos, ni el hecho de que él lo dice, ni el hecho de que no dice que no resucitó, es la razón por la cual yo creo. La razón por la cual yo creo es porque él me encontró a mí, en mi corazón. Bueno, pero esa va a ser una de las pruebas que vamos a sacar más adelante. El próximo versículo que vamos a leer es importante como prueba porque establece el estado de ánimo en el cual los discípulos se encontraban. Para eso vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús. Puesto en medio, le dijo, ¡pasa a vosotros! Bien, Johnny, aquí lo que necesitamos concentrarnos en este momento es en la parte donde dice que ellos estaban reunidos por miedo a los judíos. Sí. Esto es la parte donde ellos todavía no sabían que Jesús había resucitado. No tenían pruebas porque no lo habían visto. Se sentían fracasados. El estado de ánimo era completamente de derrota. Cuando a Jesús vinieron a apresarlo en el jardín, todos huyeron. Sí, porque Jesús no los dejó usar la espada, que era la manera de defenderse. Ellos esperaban que Jesús los apoyara en la lucha y triunfara el Estado de Israel. Pero cuando Jesús se entregó, ellos huyeron porque no querían ser tomados presos. Cuando a Pedro lo identificaron tres veces y le preguntaron, tres veces él negó. Cuando vieron a Jesús clavado en la cruz, incrédulos de que se dejara clavar en la cruz, de que admitiera, aceptara que lo mataran, cuando entregó el Espíritu, cuando clamó a gran voz y dijo consumado es, para ellos significó todo se había acabado, la muerte de Jesús era el final y lo sabemos porque cuando los dos discípulos iban camino a Emaús, ellos dijeron y nosotros habíamos creído que él era el que iba a liberar a salvar a Israel, o sea que habían perdido todo. Es espeluznante, Rafael, sí. Esto es espeluznante. Solamente hubo una persona de fe en esa escena. Los discípulos, al igual que todos los que estaban alrededor, que en algún momento hayan creído en Jesús, estaban del lado del ladrón que dijo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El único que tuvo fe y entendió el plan de la salvación en su misterio y a la manera que Dios se lo reveló, fue el otro ladrón, el así llamado ladrón bueno, el ladrón creyente, que le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno solo, Rafael. Todos los demás querían espada y machete. Sí, sí. Bueno, entonces ya habíamos hablado de que la primera prueba es la tumba vacía. Cuando llegaron, encontraron que no había nadie en la tumba. Pero entonces tenemos estos versículos de lo que hicieron los fariseos, que es de gran ayuda para nosotros. Leamos en Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, Johnny, aquí nos hicieron a nosotros los fariseos un gran favor. Al cristianismo. Al cristianismo, porque ellos garantizaron que no se pudiera decir la mentira de que los discípulos fueron los que los robaron, porque nosotros sabemos que el estado de ánimo de los discípulos era, número uno, huir, número dos, negar, número tres, esconderse porque tenían miedo. Ninguna persona en esa condición moral o espiritual o de estado anímico se iba a enfrentar a un pelotón de soldados del estado romano. O sea que los mismos sacerdotes, luego, cuando le pagaron soborno a los soldados para que dijeran que lo habían robado, ellos habían declarado que la tumba estaba vacía. Y entonces viene la siguiente prueba, que es de gran importancia, y es que en los mismos días, luego de la muerte de Jesús, comenzó la predicación de que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque hubo muchos testigos, las mujeres que fueron a la tumba, los discípulos que también fueron a la tumba y luego vieron a Jesús en medio de ellos. Se le apareció a 500 personas. Y la resurrección de Jesús no fue un mito que se vino creando 100, 200, 300 o 400 años después de la muerte de Jesús, sino inmediatamente en aquellos días se comenzó a predicar de que Jesús había resucitado. Indicando que había testigos que verificaban el evento. Pero de nuevo, a mí hasta en cierto sentido, Rafael, ¿sabes qué me hace sentir hablar de todo esto histórico y verídico y científico? Me da repugnancia, porque esto no es un asunto de ciencia, esto es un asunto de fe. Esto no es un asunto de datos, es un asunto de relación. Antes de que me digas eso, pero tenemos decir. Que leer un versículo y en el siguiente pasaje, después de este versículo, me puedes decir eso. Ok. Así que lo primero que vamos a hacer es leer en Hechos capítulo 4, versículos 18 y 20, lo que dijo el apóstol Pedro. Versículo 18. Entonces los llamaron y les ordenaron a Pedro y a Juan que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, este es el mismo apóstol que huyó, el que miedoso. Negó y que luego lloró amargamente por lo que había hecho. Y que tres veces tuvo que indicar que amaba a Jesús. Correcto. O sea que Jesús lo... Esa es la evidencia de que él había visto al Jesús resucitado, porque Jesús le preguntó tres veces, en respuesta cada vez que lo negó: ¿me amas más que esto? Sí, pero cualquiera que quiera utilizar así evidencias de documentos y de datos históricos y científicos, le van a decir: pero todo eso fue escrito por los seguidores. No tienes un documento romano que lo verifique. Bueno, entonces vamos a utilizar el siguiente pasaje, que se encuentra en Hechos capítulo 9, y este no era seguidor de Jesús. Vamos a leer el testimonio de otro testigo de haber visto a Jesús resucitado de los muertos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, Johnny, entonces aquí hay otra prueba de un testigo que vio a Jesús y que no era seguidor de Jesús. Entonces, ahora sí me puedes decir lo que nos estabas diciendo. Bueno, pero antes de decirlo, te voy a apoyar lo que estás diciendo. Okay. Porque yo hablo por los dos lados de la boca. Okay. El que escribió esto no era de los apóstoles. Tampoco era. Este era un científico de su época, un médico. Y este médico se llamaba Lucas, que es el único gentil de los escritores de toda la Biblia. El único que no era judío, que no tenía relación con los judíos. Él se convierte al cristianismo judaico porque era el cristianismo de Jerusalén, que había... Bueno, pero dejemos ese detalle. El punto es que él es un converso. Y como converso, él le escribe a otro no converso, a Teófilo, evidencias para mostrarle el plan de la salvación y la historia de lo que sucedió y el testimonio. Así que sí estoy de acuerdo, Rafael. Hay datos así llamados científicos, pero ninguno de esos va a convencer a nadie. Siempre va a tener que ser la fe. La relación. Yo he sentido a Jesús y Jesús me guía a mí y me encuentro con él y yo, hoy. Bueno, obviamente, Johnny, eso es lo más importante, que nosotros podamos experimentar a Jesús en nuestras vidas. Pero también tenemos la bendición, tenemos el respaldo de que en las Escrituras es evidente, es claro, es demostrable por las acciones de las personas que vivieron esos eventos de que Jesús en realidad resucitó, anduvo entre ellos después de su resurrección, comió, bebió con ellos. Y la última prueba que podemos mencionar, Johnny, es que los que antes huían por su vida, luego de ver al Jesús resucitado y recibido el poder del Espíritu Santo, dieron felizmente sus vidas y no negaron a Jesús cuando las cosas se pusieron difíciles, porque ellos sabían en quién habían creído y era un Jesús resucitado. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de este grupo de lecciones basadas en el Evangelio de Mateo. La semana que viene comenzamos un nuevo estudio, serie de estudios, Johnny, que se llama El papel de la iglesia en la comunidad. Tiene un título bastante interesante, ¿verdad? Sí, asuntos sociales. Sí, sí. La primera lección se llama La restauración de todas las cosas y los invitamos para que nos acompañen también en esos estudios. Y durante la semana los invitamos para que vean también el estudio diario de la lección en Una pausa en el camino. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.